Mediodía, ya empezamos a volasear y volvemos a hablar de las comidas, porque a esta hora viste lo que pasa, pero también tenemos que seguir el trámite este de construir comunicación comunitaria y por eso la tenemos en comunicación telefónica a Silvana Montesino. ¿Cómo te va, Silvana? Buen día. Hola, buen día a todas, todos y todes. A todos, a todos también, ahí está, muy bien. Silvana, estamos en contacto con vos para, bueno, para revisar otra vez, una vez más, y recordarle a nuestra audiencia qué es lo que va a estar pasando hoy a la tarde. Sí, hoy a la tarde nos vamos a juntar todas las mujeres, para las mujeres, las compañeras del colectivo trans, a, bueno, a juntarnos a marchar por el Ni Una Menos, que en realidad es para que esta vez estemos todas juntas y podamos lograr basta de femicidios y bueno, acompañar esta movilización, sí. ¿Esta movilización? Nos escucha bien. Ah, ¿no escuchás? Disculpa, a ver si se puede reparar un poquito lo que escucha Silvana. Silvana, esto se viene dando en el marco de una lucha sin cuartel que están dando las mujeres por la legalización de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, como se llama técnicamente, por el aborto legal. Ahora también se viene juntando con la fecha del Ni Una Menos, ¿no? Sí, en realidad nosotros creemos que si el aborto legal no se legaliza, también es una forma de violentarnos como mujeres, porque bueno, creemos que el Estado es responsable de cada muerte por aborto clandestino que exista en nuestra provincia, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Sí, creemos de que los funcionarios son responsables a la hora de legislar. Y estas tibiezas que están teniendo, más que nada lo digo por los legisladores nacionales de La Pampa, que están así como muy indecisos, nos gustaría decirles que están legislando, que tienen que legislar a favor de las mujeres. Y el aborto legal, seguro y gratuito es un derecho que nosotras necesitamos para poder, no más muerte de mujeres. Básicamente. Ahí está. Silvana, es muy claro el mensaje, lo que pasa es que tenemos que repetirlo para que se termine de instalar muchas veces en nuestras cabezas de macho, porque hemos sido criados así y no es porque queramos ser este mismo personaje reiterado que habita y que le da vida, que le da cuerpo al patriarcado. Muchas veces estamos distrayéndonos y muchas veces nos resbalan algunos mensajes, por eso queremos repetir que realmente esta es una lucha sin cuartel que damos entre todos los que estamos a plena conciencia de que lo que busca nada más la mujer es caminar tranquila por la calle, tener los mismos derechos. Sí, es un derecho humano, básicamente. Exactamente. Que las mujeres no se mueran en aborto clandestino es un derecho humano, de lo cual nosotras venimos hace mucho tiempo, el Foro por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito acá en La Pampa, hace 13 años que está, y hace mucho tiempo que viene militando a las compañeras, yendo a todos los lugares. De hecho, estamos haciendo este cabildeo para el 13 de junio, en el cual hemos estado con todos los legisladores y legisladoras de La Pampa, en reuniones, comentándoles la propuesta nuestra, que en realidad es una propuesta que es de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es una ley que en realidad lo que queremos es básicamente que se nos respete, nuestros cuerpos, que se nos respete nuestra decisión y que así como, durante años hemos sido violentadas en este marco, bueno, ahora queremos dar un paso más y queremos dejar de serlo. Por eso nosotras, si bien hoy nos convocamos a un 4 de junio por el Ni Una Menos, también la consigna más fuerte que va a existir hoy a la tarde va a ser el aborto legal, seguro y gratuito. la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La lucha no empezó ayer, nomás, Silvana, no. Y este 13 de junio va a ingresar al Congreso el proyecto de ley buscando la inmediata aprobación, porque entendemos que sin el aborto legal, seguro y gratuito no habrá ni una menos. Ni una menos por ahí es una lucha un poquito más breve, o sea, de hace menos tiempo, pero es una de las patas, la de la interrupción voluntaria del embarazo. La otra pata también es una cuestión que tiene que ver con la economía, Silvana, y es que justamente las mujeres hacen muchos laburos por los que no se les reconoce como laburo, e incluso cuando se trata de empleos, las mujeres ganan menos que los varones. Sí, sí, eso que algunos llaman y algunas llaman amor, es trabajo no remunerado, eso lo queremos dejar claro. Nosotras siempre, a la hora de tener un sueldo, siempre tenemos, obviamente, menor remuneración, por lo cual también es una forma de violentarnos, porque a la hora de que las compañeras quieran decidir sobre dónde estar y qué hacer, ellas no lo pueden hacer, nosotras no lo podemos hacer, porque siempre estamos a un escalón menos, viene a ser, ¿sí? Claro. Y ni hablar del colectivo de las compañeras trans, travestis, que existe acá en La Pampa. Nosotros acá en la Cámara de Diputados hemos presentado un proyecto para el cupo laboral trans, en el cual todavía no hemos podido lograr que se trate, ya que ese tratamiento está a cargo de los legisladores del Partido Justicialista, el partido que tiene la mayoría y que bueno, que hace 30 años que está casi en nuestra provincia, y lo cual no hemos podido de alguna forma poder lograr que se trate, aunque sea. Que se despierte esa actitud en los legisladores, justamente, que se desperecen un poco, porque estos temas ya están atravesando toda la sociedad y van mucho más adelante que justamente muchos de los jugadores de la política provincial. Mientras, en la Municipalidad de Santa Rosa ya hay ley, ya hay cupo trans, pero tampoco está pasando no demasiado, ¿no? Sí, sí, allá en la Municipalidad, si bien han avanzado, porque lo han tratado y lo han aprobado, también al no reglamentarlo y al no ayudar a que las compañeras del colectivo trans ingrese, también bueno, juegan un papel de violentar a las mismas, ¿sí? Ahí está. Porque al no poder lograr un salario digno, las compañeras siempre quedan en la peor posición en nuestra ciudad. ¿Sí? Y además sabemos que es un colectivo que es víctima de todo tipo de violencias en nuestra sociedad. Bueno, va a seguir la lucha y va a seguir la construcción de una mirada distinta. Silvana, te estamos muy agradecidos por el contacto a esta hora, justamente. Y bueno, bajo la consigna entonces de vivas, libres y desendeudadas contra la violencia machista, se marcha hoy. Silvana, una última, te digo, para ir a acompañar hoy 4 de junio a las 5:30 de la tarde en la Plaza San Martín, los varones, ¿cómo podemos hacer para ir a acompañar la marcha de Ni Una Menos? Porque también hay mucho debate sobre esto. Sí. Muchos varones creen que pueden ir a ser protagonistas, ¿no? Y ese no es el tema. Claro, la verdad es que nosotras lo que queremos es que los compañeros varones se queden de alguna forma acompañando ayudando en las tareas domésticas que siempre nos corresponden de alguna forma, porque este sistema patriarcal dice que esas tareas nos corresponden, y que esta vez se queden un ratito cuidándonos a nuestras hijas, cuidándonos a nuestros hijos, leyendo algún libro de feminismo o algo que tenga que ver con esa desconstrucción patriarcal que nosotras siempre venimos pidiendo para nuestros compañeros varones. No es necesario que estén, o sea, las compañeras nos queremos abrazar y estar todas juntas, pero bueno, en el caso que me pregunten a mí qué quisiera yo quisiera que se quedaran leyendo un libro o acompañando a las mujeres en estas tareas. Puede ser un libro electrónico, Silvana, como siempre. Sí, no es necesario. Decimos siempre acá que la información está a un clic de distancia. Claro, por supuesto. Bueno. Aparte les va a hacer bien y bueno, y eso siempre, el saber no ocupa espacio. Exactamente, y nos seguimos interiorizando de lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Silvana. No, gracias y a bueno, ustedes. Seguramente la convocatoria va a estar a la altura de la circunstancia. Las marchas de Ni Una Menos nunca estuvieron flojas, ¿eh? No. Bueno, las esperamos a todas, todos y todes a que bueno, a que se convoquen y a que empiecen a deconstruirse los varones y las mujeres, a estar todas en las plazas abrazadas y a tener nuestro espacio, nuestro lugar, nuestra lucha tiene que estar ahí y tiene que ser de todas, y no tenemos que dejar que bueno, que el patriarcado nos irrumpa. Muy bien, gracias, Silvana. Bueno, gracias a vos. Ahí estamos. Marchamos hoy, 4 de junio, a las 5:30 de la tarde en la Plaza San Martín, porque queremos a las mujeres vivas, las queremos libres y las queremos desendeudadas. Yo, por lo menos, no sé, vos, viste, fíjate. En Radio Kermés las cosas son así nomás. Radio Kermés es comunitaria, es alternativa.